Siempre paso mi vida por las calles, caminando se olvidan los recuerdos, porque existen heridas incurables. Mi alma de hombre son tormentos. Esta vida que llevo es tormentosa. No puedo estar un momento tranquilo. Cuando quiero librarme de una cosa, de repente me busca el enemigo. A veces yo quisiera hasta matarme para que se terminen mis tormentos. Pero cuando me acuerdo de mi madre, tengo que resignarme en mi lamento. Así vida. Ahora sé que quiero matarme para acabar con mi tormento. Quiero. Y a cuidarse de los cutreros, se imitan al cuarteto continental. Pobrecitos de tormento. ¡Upa, qué hombre, compadre! Y nos vamos a seguir vacilando. Me ha tirado al olvido, porque yo solo sufro lo que siento, porque cuando pienso estar tranquilo, se abruman remolinos de tormento. No me voy a confiar de los amigos, no me voy a confiar de las mujeres, porque cuando ven que uno más las quiere, ellas siempre nos pagan con olvido. Pero como soy hombre de grandeza, no me va a dominar este lamento. Y voy a luchar con todas mis fuerzas hasta que yo derrote mi tormento.